había ido con otro. Cuando fui a buscarla a la casa, ya ella se había ido con otro. Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé su castigo. Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé su castigo. Porque ya tenía otro marido, por eso ella me aborrecía, porque ya tenía otro marido. Si ella me dejó por otro marido, yo espero que Dios le dé su castigo. Si ella me dejó por otro marido, espero que Dios le dé su castigo. Esa bandida ya se había ido pa' fundación. Cuando fui a buscar esa bandida, ya se había ido pa' fundación.